Bueno, agua, ración. Gracias, es que ricasco por haber venido esta tarde a esta presentación. Bueno, desde hace mucho tiempo en los medios de comunicación nos han hablado de la violencia política, que si eran tiempos de plomo y demás. Y todo relacionado con lo que ha pasado en el país, pues bueno, en las últimas décadas. Pero todo eso de los años de plomo y la violencia política viene de muy atrás, ¿no? Posiblemente desde hace ya más de 100 años. Cuando hemos hablado con viejos militantes, como por ejemplo Félix Padín, que era de la CNT, siempre te contaban de que cuando iban a las reuniones, iban a las movilizaciones, iban con el hierro encima. Un poco de autoprotección, pues, ante lo que había en las calles, ¿no? Eduardo Renovales, con este libro, nos sumerge en una década de los años 30 con la República, en la que esa violencia política, esos años de plomo, pues, eran muy, muy reales, ¿no? Entonces yo tampoco no me voy a alargar más, simplemente era un poco situaros en el contexto histórico, que muchas veces es una de las cosas que no se tienen en cuenta cuando hablas del arco cronológico de la violencia política y de todo lo que ha pasado en este país, pues en los últimos 100 años. Entonces, pues bueno, sin más, os dejo con Eduardo y espero que ese trabajo al que he dedicado muchas horas, pues sea de vuestro agrado. Es el casco. Bueno, arratsaldeon denei, lehenik eskerrik asko etortzeagatik, hitzaldia interesgarria izango da, espero dut. ¿Vale? Bueno, empezamos con una idea que yo plasmo en el libro de que tenemos una imagen de la República un tanto idealizada, mítica. Y por ello, por esta idea idealizada, puede que tengamos una imagen también un poco artificiosa, un poco ficticia, ilusoria, distorsionada. Se pueden emplear un montón de epítetos. Tenemos una sociedad muy desigual, muy jerarquizada, dominada por una oligarquía industrial y agraria que tiene una serie de privilegios seculares, inmemoriales, que está amparada por la jerarquía de la Iglesia Católica, por un ejército decimonónico y colonial y por los aparatos represivos del Estado. Entonces, en la base de esta sociedad hay un proletariado agrícola y urbano, industrial, que está explotado de una forma implacable por las clases oligárquicas. Tenemos que recordar que un poco antes del inicio de la República sucede el crack de la Bolsa de Nueva York y este desastre se expande a escala mundial y llega también al Estado español con una profunda crisis económica que hace que las clases más desfavorecidas estén todavía en una peor situación. La República no es una época de paz ni de placidez, ni de coyunturas favorables. Es un tiempo de tensión social y política, de esperanzas frustradas, de anhelos que nunca se hacen realidad, de desigualdades que no desaparecen y de oportunidades perdidas. Son unos estamentos, unos que temen por sus privilegios y otros que no ven la forma de salir de un estado de necesidad permanente en el que viven sometidos. Todo este choque entre los estamentos sociales de arriba y de abajo genera una gran intranquilidad social, una inquietud que, llegado un momento preciso, va a desencadenar una enconada violencia, como todos sabemos. Uno de los aspectos más significativos de la vida y del inicio y del tiempo que sobrevive la Segunda República es el aumento de las expresiones y simbologías violentas que apoyan la acción armada como un método de práctica política. Esto no es nuevo, estaba sucediendo, había pasado aquí mismo en Euskal Herria y, como sabéis, había pasado de una forma bastante cruenta en Cataluña. Prácticamente ninguna formación política se libra de esta acepción. Todos, en un momento dado, para imponer sus ideas frente a otros, utilizan métodos violentos. Demasiado a menudo, cuando las ideas no convencen, echaban mano a la pistola. Y como se ha comentado aquí, las pistolas eran un elemento que se usaba diariamente, como usaban el pañuelo o el tabaco en el bolsillo. Los elementos moderados y centrales de la sociedad son siempre minoritarios y están muy expuestos al continuo choque de los dos extremos de la sociedad, que son los que la tensionan. Si seguimos una línea temporal de la República y la vamos definiendo con palabras, se podían expresar en varios términos. El primero, ilusión, esperanza, incertidumbre, desengaño y caos. Esta inseguridad laboral, esta carestía permanente de los alimentos más básicos que se da en la sociedad a cuenta de la crisis social y económica, hacen que las clases más desfavorecidas vivan en una pobreza permanente, unido a unas condiciones de salubridad endémicas, falta de una política de salubridad endémica, enfermedades que nunca se erradican, como el tifus, la tisis, el sarampión, la tuberculosis, la sarna, todo ello unido a una inseguridad social, jurídica y laboral. A todo esto se suma un binomio más, que son unas altas tasas de alcoholismo y unas altas tasas de analfabetismo en la sociedad, que son muy importantes en el marco general de que vamos a ver en la tensión social y en lo que degenera. El pulso de poder en que entra la República comete algunos errores estratégicos cuando intenta hacer de un Estado decimonónico o incluso más atrás, como estaba el Estado español en aquel momento, en hacer un Estado moderno. Intentan, pues, el matrimonio civil, el entierro civil, el divorcio, la enseñanza laica, el voto universal, la reforma agraria y militar, todo a la vez. La República no tiene en cuenta o no puede controlar con demasiada potencia la absoluta insuficiencia de una base, un estrato social en el que asentarse para impulsar esas reformas democráticas universales que quiere expandir por la sociedad. Hay una falta de base, de estrato. Esa falta de cultura democrática respetuosa con ideas adversas o contrarias o diferentes. También se fuerzan los tiempos. La República carece de un bagaje metodológico para este cambio. No se da cuenta que no tiene o no le dan el tiempo suficiente para hacer un cambio ordenado, tranquilo y que tenga una perspectiva de futuro. Este cambio paulatino no se puede dar ante la presión que todos los enemigos de la República hacen desde una parte y desde otra contra el entramado institucional que se está montando desde el 14 de abril. También la República tiene un debe que no acepta controlar el descontrol que hay en la calle, los atentados sectoriales continuos, la cantidad de armas sin registro gubernamental que funcionan impunemente por todos lados, los ataques indiscriminados a la Iglesia que afectan la imagen de la República a nivel europeo y mundial. También cometen un error bajo mi punto de vista y es que intentan imponer un laicismo a golpe de decreto en un Estado que es profundamente católico. Yo creo que tenían que haber actuado de otra forma. Como si todo esto no fuera poco, se da en el Estado y se da en Euskal Herria y se da en Vizcaya. En Euskal Herria y en Vizcaya, además, hay otro punto de fricción, que es un enfrentamiento ideológico entre elementos de la clase, vamos a decir, proletariada. Los trabajadores asalariados luchan entre sí, no por temas laborales o temas de opresión oligárquica, luchan entre sí por una idea de patria, por unos derechos nacionales, específicamente aquí en Euskal Herria, por el derecho de autodeterminación. Aquí hay un esquema de lo que más o menos os he ido hablando. Los errores, no se ve demasiado bien, pero los errores que en el ámbito de la implantación del sistema republicano se cometen, los agentes externos que funcionan contra la República, y he puesto debajo los aliados sospechosos. Gente que en principio no es antirrepublicana, pero con su acción continua socavan la base de lo que la República está intentando hacer. Estos son los primeros momentos que suceden tras la República, las famosas quemas de conventos y de iglesias, el asesinato de curas y monjas, todo esto que la República, el ministro del Interior, Maura, se enfrenta bastante a Azaña diciendo que esto, que hay que controlarlo, que esto no puede ser. Esto da una imagen en Europa a la República, una imagen negativa que la República no se va a poder quitar nunca. Incluso cuando el golpe de Estado demola, la República no tiene unos apoyos suficientes en Europa, en las democracias europeas, de inicio, a cuenta de temas como este. No saben gestionar este tema, no sé, el pueblo, la gente, el primer ansia que tienen es ir contra la Iglesia, que era un opresor secular, contra la oligarquía, tal. Pero todo esto está dejando al gobierno de la República en una posición muy mala a escala europea y mundial. Y esto lo va a acabar pagando la República al final. Aquí tenemos, los periódicos se hacen eco de todo esto, monjas heridas o muertas. Todo este tema es muy negativo para la República. Luis Jiménez de Asúa es un abogado y uno de los elementos más importantes del primer momento republicano, y hace esta frase que se va a volver, va a ser lo que él dice, salir un día a la conquista de su contenido. En 1936, con el golpe de Mola, va a suceder lo que este hombre se teme en el 31. Esto es un pequeño suelto que sale en el periódico La Tarde, que recoge otra información del periódico de Burdeos, La Petite Gironde. Hace un balance de un mes de guerra civil en España. Esto es la imagen que ven en Europa. Señala los muertos que ha habido, atentados, heridos, 100 y pico, 14 iglesias quemadas. Todo esto es la imagen que la Primera República no puede evitar dar en Europa. ¿Qué pasaba con las armas? Hoy nos parece increíble que haya tanta, generalmente pistolas, o sea, armas corta, armas que puede llevar en el bolsillo. Estos son anuncios sacados de los periódicos. Periódicos de Madrid, algún periódico de aquí también, son el tipo de armas que se ofertan como se oferta un jabón, un gel o el aceite de oliva. Sale en los periódicos continuamente. Como podéis ver, incluso algunos tienen el dinero que valen, la escopeta de abajo vale 79 pesetas, y la inmensa mayoría de las armas se hacen aquí, se hacen en Guernica y en Eibar, este tipo de armas. Como veis, el Astra, el Star. Esto es una entrevista que hacen a Victoria Kane, es uno de los iconos de la República también. En los primeros momentos es un semanario de Madrid. Y esta mujer, que es uno de los adalides del feminismo y de las mujeres en la política, en un principio se opone a que las mujeres voten. Como sabéis, las mujeres no empiezan a votar hasta noviembre del 33. Y esta mujer cree que las mujeres son tan manipuladas en ese momento en el Estado español que no quiere que voten. Este es otro aspecto de la República que tampoco es demasiado conocido, pero que es muy real. Bueno, vemos aquí los tipos de violencia. Los he dividido en varios apartados. La callejera, que surge entre grupos ideológicos enfrentados habitualmente, generalmente surge de dos formas, o planeada y planificada o espontánea. Simplemente dos grupos que se encuentran por la calle o que entran en un bar y se encuentran dentro del bar o tal, empiezan a discutir de política, la discusión se eleva, hay algún insulto, muchas veces se llega a las manos y tampoco es tan raro que se salgan las pistolas y haya sangre. Luego está la represión policial. La policía no está habituada a disolver manifestaciones o el orden público de una forma, vamos a decir, no traumática. Utilizan escopetas y este tipo de historia. No tienen material antidisturbios de los que se pueden conocer después. O sea que no es raro que cada vez que haya una actuación policial en un momento de crisis en la calle o de enfrentamientos haya heridos de sangre, no siempre muertos, afortunadamente, a pesar de que la policía tenía orden de disparar siempre al aire. Y luego los atentados y sabotajes indiscriminados, que se daban generalmente por cuestiones ideológicas o laborales, iban generalmente también contra los intereses estatales u oligárquicos. Se daba mucho en los momentos de huelga. Cuando había una huelga convocada, no se admitía que alguien no quisiera participar en la huelga. O sea, se decretaba una huelga de lo que fuera, si pasaba el piquete por una obra, los obreros salían o lo sacaban. El comercio, si no cerraba, se lo cerraban, pero sin ningún tipo de miramientos. Hay heridos y hay incluso un comerciante creo que es fuera del casco viejo, que le matan a cuenta de una movida de estas durante un momento de huelga. Los periódicos sale continuamente noticias de este pelo, los comunistas al grito de manos arriba disparan en un restaurante de la calle Somera, que está aquí al lado, sobre un grupo de socialistas. Estos informes periodísticos son continuos, bastante sesgados, como vamos a ver luego. Aquí tenemos otro del Liberal. Este en concreto es un atentado que hay de los grupos derechistas en el Arriaga, en la plaza de la Arriaga, donde mueren varios jóvenes republicanos y socialistas. Estos son dos de los muertos. Y vamos a ver que hay diversos tipos de pistolerismo. No todo es lo mismo. Y muchos tienen unos motivos ideológicos enfrentados entre unos grupos y otros, aunque nos parezca un poco extraño. El primer pistolerismo que tenemos ahí, el anarquista y comunista, es un pistolerismo revolucionario. Alguien me preguntó en una charla el otro día que tuvimos en Gallarta a ver por qué ponía juntos anarquistas y comunistas, que no son lo mismo. Y evidentemente aquí en el País Vasco, en Euskal Herria, en Vizcaya y Guipúzcoa, después del golpe de Mola, anarquistas y comunistas se enfrentan, pero no es ese enfrentamiento tan radical que existe, por ejemplo, en Aragón o en Cataluña, donde los muertos de uno y otro bando son incontables. Aquí es muy diferente. Los he puesto juntos porque es un pistolerismo revolucionario. Van contra el sistema opresor capitalista que explota al asalariado. Es una violencia revolucionaria, como digo. Además, se opone al sistema. Tampoco hacen mucha distinción entre si el sistema es una monarquía, una república, una dictadura. Ellos tienen una imagen revolucionaria de lo que quieren de la sociedad y con esa base establecen sus métodos de acción violenta. Luego está el pistolerismo socialista, que he puesto sectorial. Este pistolerismo defiende básicamente las posiciones políticas del Partido Socialista y de la UGT. Su acción armada no va contra el sistema, sino que se enfrenta a otras corrientes ideológicas, obreristas, como las tenéis encima. Y el motivo es que todos quieren controlar el movimiento obrero. El enfrentamiento que hay entre estos dos pistolerismos, por ejemplo, es que quieren controlar a la masa salarial a través de los sindicatos, de la UGT y de la CNT, sobre todo. Pero el pistolerismo socialista, su fijación principal, incluso más que que esta que estamos comentando la tiene en el mundo nacionalista vasco. Atacan tanto al PNV como a ANV como a los Mendigoizales. O sea, no distinguen entre nacionalismo integrista y el nacionalismo progresista que está encarnado, por ejemplo, en ANV, que también está en el bloque antimonárquico en el que están socialistas y republicanos. Da igual. Les atacan a todos, lo mismo. También es muy curioso que el pistolerismo socialista se enfrenta a todos los demás. Tiene enfrentamientos con todos los grupos. Cuando los otros grupos, es rarísimo que se enfrenten entre ellos, si no es con los socialistas. Es un detalle que me llamó mucho la atención. El pistolerismo nacionalista, os he puesto ahí defensivo. En un principio, la violencia que genera el nacionalismo es defensiva. O sea, ante el ataque continuo que están teniendo, sobre todo desde de los estamentos o desde el movimiento socialista, ellos no reaccionan con violencia contra lo que están sufriendo. Llega un momento, sobre todo al inicio de 1933, ahora vamos a ver, y sobre todo desde el semanario Yagi Yagi, que es un semanario independentista, que se editorializa varias veces a cuenta de esta movida. Y llega un momento en que el nacionalismo también pide a sus afiliados, sobre todo el Mendigoizale, que salgan de casa armados y se defiendan ante un ataque. En general, el nacionalismo, quitando a ANV, que es laico, las creencias religiosas que tienen son muy arraigadas. Y en un principio, el enfrentarse de una manera violenta contra alguien, matándole, no entra en su concepción ideológica religiosa en un primer momento. Luego ya, viendo la espiral de violencia que se va sucediendo a lo largo de los meses, según transcurre la República, va cambiando la opción. Luego tenemos el pistolerismo derechista, que os pongo marginal, incluso en la concepción que tenemos hoy de este tema, nos parece extraño que el pistolerismo derechista fuera marginal, visto lo que ocurrió después con la República. La violencia que generan los grupos monárquicos, derechistas, fascistas, es muy minoritario porque en su gran mayoría son minoritarios en la sociedad vasca. O sea, el carlismo en Vizcaya, hasta muy adelantada la República, es un movimiento integrista que se lleva muy bien con el PNV, por ejemplo. No es un movimiento que da señales de lo que va a ocurrir tras el golpe de Mola, especialmente en Navarra. Entonces, y luego tenemos partidos como la Falange, que son absolutamente minoritarios, que no tienen una presencia en la calle, vamos, es mínima. Se empiezan a ver cuando en la Revolución de Octubre del 34, para combatir a los huelguistas, muchos jóvenes derechistas se ofrecen al gobierno, al gobernador radical, republicano radical, se ofrecen para, vamos a decir, esquirolear a los que están de huelga, a los revolucionarios. Hay jóvenes derechistas conduciendo transporte, conduciendo tranvías por Bilbao, repartiendo el pan. Este tipo de historias que los huelguistas estaban, sobre todo los primeros días de octubre, durante la Revolución, hay un parón de la vida laboral y social en Vizcaya, esta gente empieza a dinamitar ese parón ofreciéndose voluntario y el gobernador admite a toda esta gente y por eso os digo, hay jóvenes derechistas conduciendo un tranvía con un policía de la Guardia Civil o un policía, un guardia de asalto al lado vigilando para que no haya ningún problema. El primer, vamos a decir, acto de masas importante que tiene Falange en Vizcaya se da después del asesinato de un guardia civil en Gallarta, cuando ha ocurrido ya el sepelio, se ha hecho todo el acto, el enterramiento y tal, llega desde Bilbao un autobús lleno de falangistas, mientras está todavía todas las autoridades civiles y militares en el pueblo. Se empieza a montar el follón, los falangistas empiezan a increpar a la gente, a meterse con los ciudadanos de Gallarta que están por allí, está el gobernador civil allí. Y entonces decreta el gobernador en la detención de toda esta gente y a los que van armados les manda directamente a la Riñaga, a la cárcel. Pero este primer, vamos a decir, acto de masas de Falange en Vizcaya sucede en mayo del 36. Es decir, estamos a la víspera del golpe prácticamente. Hasta entonces no ha habido ningún movimiento violento de este tipo. Luego tenemos el pistolerismo republicano, que es muy marginal. Hay apenas algunos episodios. Uno en la calle Somera, donde un obrero radical socialista, republicano radical socialista, ebrio, en una discusión con dos obreros nacionalistas, les mata. Tienen una discusión en el bar, no recuerdo el nombre del bar, El Sol creo que se llamaba, en la calle Somera. Este hombre está borracho, va a casa porque vive al lado, coge la pistola que tenía en casa y vuelve. La mujer llama al sereno intentando pararle, pero este hombre vuelve a entrar en el bar, se acerca a la barra, saca la pistola y dispara a los dos nacionalistas con los que había discutido. Uno muere en el acto y otro muere, luego veremos la foto de él, muere año y medio después, tras un montón de operaciones y de un mal vivir durante el tiempo que continúa vivo. Después tenemos los guardias cívicos. Si vamos a decir, es una organización armada parecida al Somatén o del mismo estilo del Somatén que utiliza Primo de Rivera. Son gente generalmente civiles que van armados también y que defienden los principios de la República. Pero organizan tales escabechinas con esa defensa de los principios de la República que más la entorpecen que la ayudan. Matan a algún sereno en una discusión en un nightclub que hay en la calle Fernández del Campo, si no recuerdo mal. Hay algún otro muerto más por disparos de esta gente. O sea que hacen más mal que bien a la República intentando defenderla. Al contrario, por ejemplo, que la agrupación del Servicio a la República de Ortega y Gasset, que es un filósofo, seguro que lo conocéis todos, que hace este movimiento al que se adhieren cantidad de intelectuales de todo el Estado. Y vamos, estos sí actúan de una forma muy, muy coordinada y muy, muy a favor de los de la ideología que la República intenta implantar en el Estado español. Curiosamente, aquí en Vizcaya, sobre todo, en esta agrupación del Servicio a la República, hay una gran cantidad de militantes importantes de Acción Nacionalista Vasca, que es un partido, como os digo, está en el bloque antimonárquico, que gana las elecciones de abril del 31, pero es un partido independentista también. Pero, sin embargo, son pragmáticos en la idea de que si favoreciendo el fortalecimiento de la República, se va a conseguir primero un estatuto y después piensan que se puede conseguir la independencia más fácilmente en un Estado republicano que, por ejemplo, en una monarquía como la borbónica en aquellos momentos. Aquí tenemos unos cuantos. Ya siento que parece que no se ve demasiado bien. Cuando el nacionalismo empieza ya a usar las armas también de una forma defensiva, no, de una forma que ya empieza a ser también ofensiva. Dice, mendigo y sale, vende cara a tu vida, dispara a muerte a las dictaduras, guerra a muerte a los fascismos, guerra a muerte a los matones empresariales. O sea, empieza ya en este. Aquí también es otro llamamiento, también sale en el Yagi Yagi a los mendigos y sales. Hay que limpiar nuestra Euskadi de los matones socialistas. Es que tienen, ya os digo que hay un enfrentamiento, pero muy importante, entre el socialismo y el nacionalismo en estos años, que no es un enfrentamiento ni ideológico, ni obrero, ni es un enfrentamiento por la idea de la concepción nacional que tienen el socialismo y el nacionalismo. Aquí hay otro mensaje del Vizcaico Mendigoizale Batxa, que es el organismo director del Mendigoizale en Vizcaya, a cuenta del asesinato de José Luis Garaizábal en Santurce. José Luis Garaizábal no es Mendigoizale, es un militante de ANV, y le matan en las fiestas del Carmen del 34. Él y otro compañero de ANV que han estado en la inauguración de la Eusko Etxea de ANV en Santurce, que la abren en la zona donde está, en la plaza que está detrás de la iglesia, vuelven a Portugalete hacia la medianoche, le rodean un grupo de socialistas de Portugalete también, hay un enfrentamiento, hablan, chillan, discuten, se insultan, tal, y llega un momento que uno de los socialistas, con un punzón afilado, le clava dos veces en la espalda a Garaizábal y le mata en el acto. Esto va a tener una repercusión posterior. Los 8 detenidos del socialismo, de los socialistas que le matan, acaban en pocos días, salen a la calle 6 y quedan en la cárcel 2. De los 2 que quedan en la cárcel, uno muere en una especie de motín que hay en noviembre del 34, después del movimiento revolucionario. Hay un enfrentamiento entre los guardias de prisión y los presos. Hay un disparo y muere uno de los 2 que quedan acusados de la muerte de Garaizábal. El otro le acaban juzgando en abril del 35 y le declaran inocente, o sea, no culpable. Luego igual también comentamos algo sobre esto. Hay cantidad de asesinatos durante la República que quedan impunes. Incluso habiendo decenas de testigos, cuando llega el juicio, que se alarga meses en el tiempo, o los testigos no aparecen, o no se acuerdan, o no están seguros, y acaban cayendo todas las acusaciones, y muchos quedan impunes. Una gran cantidad de ellos ni se sabe quién es el que perpetra el atentado. Esto es una viñeta muy, muy famosa que sale en el Yagi Yagi. Como veis, sale la cabecera del Liberal, que es el periódico socialista, y pone abajo, no es la más criminal la mano que dispara, dando a entender que el periódico tiene mucho que ver en todo lo que está pasando. Esto es habitual entre los periódicos, se insultan, se querellan unos a otros. Este es uno de los primeros muertos, el primero que hay en Bilbao, unas 2 semanas después de proclamarse la República. Es un sereno que le mata, si no recuerdo mal, un guardia cívico que defiende a la República. O sea, este es el inicio que tiene la República, es un inicio lamentable. Este es un Francisco Barros, a este le matan en la Gran Vía, al final de la Gran Vía. Está la gente tomando algo en uno de los bares de restaurantes que está en la zona donde ahora mismo está la sede del gobierno vasco, por ahí. Hay un tumulto, alguna bronca de algún tipo, suenan unos disparos y este joven, aquí parece un crío, pero creo que tiene 20 y pocos años, cae muerto. No se acabará sabiendo quién es el que le dispara. El follón continúa por la Gran Vía, vuelve al casco viejo y se corre la voz de que han sido pistoleros nacionalistas de la Juventud Vasca. Entonces la gente se acerca a la sede de la Juventud Vasca, que está en la calle Videbarrieta, aquí al lado. Hay un montón de disparos, gente que dispara a las ventanas del piso de la Juventud Vasca, y la Juventud Vasca disparan a los que están en la calle. La policía le cuesta un triunfo el poner el orden, también disparan a los que están dentro, y al final, varias horas después, consiguen entrar en la Juventud Vasca y se encuentran con 8 jóvenes que están en una mesa jugando a las cartas. No hay ni pistolas, ni una nutrida representación de la juventud que está disparando a la calle. Han desaparecido todos. Esto es otra cosa que sucede muy a menudo también. Este es un atentado que sucede en la Arboleda, en Gallarta. Es uno de los pocos atentados en que muere un cura en Vizcaya. Así como en el Estado español lo de matar curas y monjas es un hecho bastante cotidiano, desgraciadamente, sobre todo al principio de la República. Y ya cuando se da el golpe de Estado se acentúa todavía más. En Vizcaya la persecución a la Iglesia y a los curas es mínima. O sea, hay dos o tres ermitas que se incendian, todas casualmente en la zona minera, en Sanfuentes, en las Barrietas, y la otra no recuerdo en qué barrio, todas en esa zona. Son ermitas pequeñas donde la gente que habita alrededor generalmente son mineros. Pero los ataques a curas y tal son rarísimos en Vizcaya. Los curas, con una cierta precaución, siguen actuando. Normalmente las iglesias están abiertas, hay culto, la gente no se mete con ellos. El problema político que hay entre la Iglesia y el Estado en Vizcaya está bastante atemperado, pero este suceso en la Arboleda es bastante específico. Son dos curas que son primos, son de Arbaceri, son los caldunes, y están en la Arboleda haciendo el ministerio sacerdotal. El de la izquierda, que es el que muere, Inchaurraga, todas las notas que he encontrado, los documentos, tal, la gente que vive en la zona, que ya digo, la inmensa mayoría son mineros, le tienen por una buena persona, o sea, le tienen aprecio y cariño, y él tenía una labor pastoral con la gente trabajadora de la zona bastante importante. Están paseando por la tarde, se cruzan con dos obreros, el de la derecha, que es el primo de Inchaurraga, dice que les saludan, que los dos que pasan tienen pinta de obreros, que como saludo le sueltan un gruñido, siguen andando y al cabo de nada, unos segundos, los jóvenes se vuelven, sacan pistolas y les disparan a los dos. Inchaurraga queda muerto en el acto y el primo queda gravemente herido, no acaba muriendo. Ya os digo que es un episodio muy raro en Vizcaya. Luego tenemos, ¿qué elementos se repiten con frecuencia en los atentados? Bueno, pues las disputas ideológicas, que es lo que hemos estado recalcando hasta ahora, son la principal base y argumento de la mayoría de la violencia política. ¿En qué situación? Pues siempre o casi siempre en días festivos, en verbenas, en romerías, siempre o casi siempre, en muchas ocasiones, a altas horas de la noche, en bares y tabernas muchas veces. Es decir, el alcohol está presente en casi todos estos momentos de violencia, hay algún tema de alcohol por el medio. Luego, generalmente, se da entre gente conocida. Claro, la gente que discrepa ideológicamente son gente del mismo pueblo, habitualmente, o de pueblos cercanos, se conocen, han tenido muchas discrepancias, habitualmente, afortunadamente, son discusiones ideológicas que no llegan a más, pero hay un número relativamente importante que acaban en sucesos de violencia. Está el descontrol de la posesión de armas de fuego por parte de la población civil de la autoridad gubernativa. Todos los gobernadores civiles que hay en Vizcaya en este periodo, que son como una docena en 5 años, es muy curioso que casi ningún gobernador civil, que era la máxima autoridad de la República en el Herrialde, hay alguno que dura un año, año y medio y tal, pero es muy raro, algunos duran semanas. Y luego está el papel de la prensa como último elemento, que hablaremos al final de ello. Aquí tenemos algunas otras fotos de momentos que han generado violencia. Aquí se da elementos clericales, o sea, siempre los periódicos actúan echando la culpa al bando contrario, defendiendo al suyo, cuando no son elementos clericales, son elementos comunistas. Cuando no, esto pasa muchas veces. Hay muchos entierros que generan en episodios de violencia, sobre todo cuando son entierros de gente que ha tenido, que ha muerto por algún episodio de violencia, cuando el cortejo fúnebre, que muchas veces se prohíbe los cortejos fúnebres en los pueblos y calles de Bilbao, precisamente porque generan más violencia. Mismamente cuando el cortejo va avanzando por la calle, si alguien no se quita la chapela o el sombrero, la chapela generalmente, casi todos los hombres llevaban en aquella época chapela, ya era motivo de follón. Ya la gente que iba en el cortejo fúnebre, al que no se descubría, ya lo tomaban como una provocación. Hay heridos y no sé si llega a haber algún muerto por algún tema de estos, simplemente porque no te descubres al paso de un féretro. Aquí está la Guardia de Asalto, también a caballo. Esto es la Plaza Zabalburu, si no recuerdo mal, también en uno de los múltiples atentados que ha habido. Esta debe ser la fachada de un convento que había allí, que alguien intenta quemarlo, pero vamos, queman un poco la puerta sin ninguna historia, pero está la guardia ahí controlando el orden público. La venta del periódico es trascendental en la información de este momento, por eso es tan importante todo lo que escriben en los periódicos, porque la única manera que tiene la gente en este momento de informarse de lo que está pasando es a través de los periódicos. Ya vemos aquí a dos chavales repartiendo los periódicos y la gente, hay una compra masiva. En Bilbao, en los pocos años que dura la República, hay, si no recuerdo mal, 12 periódicos de tirada, no esporádicos, sino periódicos que tienen una tirada diaria muy importante. Algunos llegan a 20 o 30 mil ejemplares. El Liberal, Euskadi, La Tarde, el Noticiero Bilbaíno, La Gaceta del Norte. O sea, hay una serie de periódicos en Bilbao muy importante, que solo se da en alguna capital, en Madrid, Barcelona, en alguna ciudad muy grande. Este es otro guardia muerto, este es un policía que muere en un enfrentamiento en un día de huelga, que hay un tiroteo entre la Guardia de Asalto y los huelguistas comunistas en el puente que está aquí donde el mercado de la Ribera. Ahí le matan a este hombre. Están los comunistas en el otro lado de la ría y estos están en la zona del mercado. Hay un intercambio de disparos y hay un montón de heridos. Y este hombre acaba muerto. Además, era un hombre que estaba de paso en la Guardia de Asalto aquí en Bilbao, no era de aquí. Esto es una concentración que hay en Ortuella, en la Casa del Pueblo, tras el asesinato de un obrero socialista de la Escondrilla, en Ortuella. Está la gente tras el funeral en la Casa del Pueblo, pues haciendo una manifestación de protesta por el hecho. Se acusa a los nacionalistas del atentado. Aquí hay otro recorte que, si no recuerdo mal, es del Liberal, y pone bárbara agresión de los nacionalistas en Zamudio a un republicano. La inmensa mayoría de los atentados suceden en Bilbao, que es la capital donde más movimiento de trabajadores hay, y en la zona minera. En el resto de Vizcaya es muy raro que haya algún episodio raro y contado. Uno de ellos es este en Zamudio, que ocurre cuando un grupo de gente, republicanos por un lado y nacionalistas por el otro, en un bar de Zamudio, están cantando y empiezan a dar vivas a la República, mueras a la República, viva Euskadi Askatuta, muera Euskadi, y tal, empiezan así, ¿no? Se empieza a liar la bandeja, un republicano que estaba por allí les pide moderación a todos, le amenazan, según vienen los periódicos, el grupo nacionalista le amenazan, bueno, queda la cosa así, y cuando este hombre que es republicano va al caserío, se va para casa, un grupo de los nacionalistas le esperan cerca de su casa y con el mango de una azada le pegan un golpe a la cabeza y le dejan allí. le dejan en la cuneta tirado, le recogen algunos otros vecinos, le llevan a Basurto y acaba muriendo en Basurto. José Landeta se llama. Este es un atentado en el que están implicados nacionalistas y republicanos, uno de los pocos que hay. Se da en Usánsolo, durante la romería que hay en la fiesta patronal de Usánsolo, llegan dos autobuses de socialistas que han estado en un mitin de Amorebieta a la romería que hay en el pueblo. Dejan los autobuses aparcados al lado del Bachoqui. Durante la romería, en la tarde-noche, hay sus más y sus menos, lo típico, el muera Euskadi, viva la República, muera la República, ahora Euskadi, lo de siempre. Y cuando se acaba ya la romería y tal, y los socialistas se dirigen a los autobuses que están al lado del Bachoqui, se empiezan a oír tiros. Y claro, el liberal acusa a los nacionalistas, el Euskadi acusa a los socialistas. El resultado es que muere un niño que está en el balcón del Bachoqui y una mujer republicana socialista que está dentro del autobús. Entonces, unos y otros se acusan de que ellos no han disparado, que han sido los otros los únicos que han disparado. Pero hay un muerto en cada lado. O sea, el niño está comprobado que está en el balcón del Bachoqui con otros niños. Cuando empiezan a oírse los disparos, el conserje del Bachoqui les mete rápidamente para adentro para proteger a los chavales, pero este, que era el último que entraba, cuando está entrando, una bala le pega a la espalda y le mata en el acto. El crío se llama Iñaki San Miguel, tenía 13 años cuando muere, y la mujer se llama Esperanza Zapata. Era la mujer de uno de los dirigentes del Partido Republicano Radical Socialista de Oña. Este es Pajares, Emilio Pajares, es el jefe del mendigo y sale en su puerta. A este le matan en otra romería, en la romería que hay en Allen, donde estaban las minas. Hay una en el Sel, un poco antes de Allen, hay una ermita y allí se hace una romería, si no recuerdo mal, es hacia San Ignacio. Entonces, entre la gente que está bailando, es ya casi la medianoche, están bailando allí tal, hay una pareja de la Guardia Civil de orden público en la zona tal, y una mujer se acerca ante ellos diciendo que uno de los que están bailando tiene una pistola. Entonces le dice aquel que está allí y tal. Entonces los guardias civiles van a ver qué pasa, a quitarle la pistola, me imagino. Entonces este Emilio sale huyendo. Los guardias civiles le siguen. Y ahí llega la controversia habitual. Según la versión de la Guardia Civil, Pajares se da la vuelta mientras corre, con la pistola a la mano, para disparar a los dos guardias que le están alcanzando. La otra versión que da el Euskadi, el periódico nacionalista, es que Pajares está huyendo y le disparan por la espalda. La herida la tiene en la parte de atrás del muslo y que no tenía pistola. Lo que ocurre, la herida no es mortal. Lo que ocurre es un caso muy extraño, porque en vez de, como está herido de bala, lo normal es que la Guardia Civil le hubiese llevado al hospital a Basurto de forma inmediata. Sin embargo, está varias horas en un caserío que hay por allí, le tienen tapado con unas arpilleras, que son como unos sacos que se usan en los caseríos para guardar el grano del ganado y, bueno, para muchas cosas. Y este hombre está herido en la pierna durante varias horas en ese caserío tapado con unas arpilleras. Entonces, el hermano de este mendigo Isale, que es comunista, empieza a montar una gresca ante esta situación y le detienen. Pero antes consigue contactar con un concejal del PNV en el pueblo que le dice que vaya a ver si se puede interesar de por qué está ocurriendo esto. Entonces este hombre, el concejal, se acerca a donde está el herido, le ve que está, pues, que tiene muy mala pinta, y se lo lleva en el coche particular que tiene a Basurto. La Guardia Civil parece que no pone ninguna pega en el tema. Le lleva rápidamente a Basurto, cuando llega le empiezan a atender y muere 3 horas después de que le ingresan por una septicemia. Es decir, la herida se ha gangrenado por algún, se ha contaminado de alguna forma de los sacos de arpillera, y este hombre acaba muriendo en pocas horas de una herida que en principio no tiene ningún, no tiene ningún problema de cara a que pueda ser mortal. Es otro caso de los muchos incongruentes que van pasando en estos momentos. Estos son dos militantes de fascistas, según viene en el Liberal, que están hablando con una chica en el Arenal, de la, en la calle Escao, al lado de la ría, y llega el cortejo que viene del cementerio del entierro de un concejal socialista que ha muerto de una enfermedad. Entonces, parece ser que cuando pasa la gente que vuelve del funeral, según denuncia el Liberal, estos dos hombres insultan a los que están pasando. Los que están pasando dicen, esos son fascistas, y les empiezan a perseguir. Uno de ellos, el que va a quedar vivo, el de abajo, huye por el Arenal, por la zona de la ría. La gente le cerca, le empiezan a golpear, pero llega a la Guardia Municipal y consigue separarlos y detenerle para salvarle de lo que estaba pasando. El otro, Bezos, se llama, los dos son tranviarios. Este huye por la calle Ascao, se mete en un portal. La gente que le sigue se mete detrás de él, se oyen varios disparos, y cuando llega la Guardia Municipal se encuentra a este hombre en el portal de, creo que era la calle Ascao número 7, en el portal se lo encuentra muerto de un disparo. Ya los que le han disparado han desaparecido. Este es también un atentado muy raro en el que están implicados elementos fascistas, pero están implicados como víctimas. Esto es una foto que sale en un periódico de Madrid, con la foto de los dos agredidos, el muerto y el hombre que consigue salvarse. Ignacio Bezos se llama el hombre que acaba muriendo. Y la gente que ha acudido al funeral está haciendo una concentración de protesta por el atentado. Este hombre es José Mugire. Es uno de los dos nacionalistas que cae herido en el atentado de Matico, que se da también en los primeros meses de la República, al que acusan a los republicanos. Este no muere en el atentado. Ya os digo que queda herido, queda muy grave, según parece. Dura año y medio y acaba muriendo de las consecuencias de las heridas. Este muerto es un joven comunista, es en Baracaldo, Víctor García Eliluz se llama. Le matan cerca de la sede de Acción Nacionalista Vasca, y al principio desde el Liberal se acusa a militantes de ANV de la muerte de este joven, porque según ellos era de ANV y se ha hecho comunista. También lo de pasarse de un sindicato a otro o de un partido a otro estaba bastante mal visto. Emilio Pajares, el mendigo Isale al que matan en Sopuerta, había sido comunista. Y los hermanos eran comunistas todos. Y él se había hecho del mendigo Isale. No parece que, como es un altercado con la Guardia Civil, ahí no tiene ninguna incidencia el cambio de ideología política, pero este cambio muchas veces es traumático. En este caso de este hombre también da la impresión, pero es que al final no acaba la acusación contra los elementos de ANV, no se sustenta en nada. Es más, este hombre estaba muy relacionado con gente de ANV, y desde el Tierra Vasca, el periódico de ANV, se hace una crítica muy, muy acerada contra el Liberal, diciendo que les está poniendo en el punto de mira cuando ellos tienen una especial predilección y cariño por este joven en principio, porque a pesar de que era comunista, tenía una buena relación con la gente de ANV. Este es otro muerto que hay en Baracaldo, Hermenegildo Alvariño, es un militante de ANV, le matan el día de... Bueno, le matan. El atentado sucede el día de las elecciones que gana la derecha en noviembre del 33. Hay un enfrentamiento cerca de la sede de ANV también entre socialistas y militantes de ANV y este hombre cae muerto, cae herido y muere unos días después. Este, si miramos la historia de ANV como un partido del nacionalismo progresista, es el primer muerto por causas políticas que tiene lo que conocemos como nacionalismo progresista o izquierda abertzale hoy. Este es el primer muerto que tienen. Muere el 8 de diciembre de 1933. Es hijo de un emigrante gallego que viene a Baracaldo a trabajar en Altos Hornos. Y estamos acabando ya. Esta es la foto del último, anteúltimo gobernador civil. Me lo encontré, yo no lo conocía hasta que no estuve investigándolo para este libro. Se llama Gerardo, pero os va a sonar más el apellido, Queipo del Llano. Es hermano del golpista de sevillano, aunque según él, pues no tiene mucha relación. Él se declara político. Es gobernador civil, si no recuerdo mal, durante no llega un mes, entre enero y febrero del 36. Es amigo de Portela Valladares, que es el primer ministro en Madrid, que es el que convoca las elecciones de febrero del 36, cuando gana el Frente Popular. Y este hombre, en una entrevista que hace a La Vanguardia, dice que acepta el cargo de gobernador y está, ya os digo, un mes escaso, por amistad a Portela Valladares, no porque él sea no tenga ningún interés político. Él es un empresario, dice, y que hace este favor sin más, que no tiene mayor interés por la política, al contrario que vemos de su hermano. Y luego, para acabar, hablando de los periódicos, son órganos de propaganda partidaria, básicamente, la mayoría de ellos, además de informativos. Son una correa de transmisión de las ideas que cada sector político quiere plasmar en la sociedad. Y más que informar, o además de informar, presentan los sucesos bajo la óptica de su propia ideología, como os he comentado, alejados de cualquier objetividad mínima. Versiones no solo contrapuestas, sino totalmente divergentes y contradictorias en muchos casos. Y ya acabamos con la pregunta esta de la imagen distorsionada de la República. ¿Por qué tenemos esta imagen distorsionada? Pues yo tengo una hipótesis basada en, como ha dicho Eduardo, en los cientos de horas que hay metidos en este libro, aunque os parezca increíble, cientos de horas, literal, que esta imagen que tenemos de la República tan positiva en muchos aspectos, de pérdida, porque la República no pudo llegar a ser lo que quería ser, yo estoy convencido de que está basada y distorsionada en nuestra forma de ver por el régimen dictatorial que la sucedió, que durante 40 años este régimen, que es todo lo contrario de lo que la República estaba intentando afianzar en el Estado español, nos coarta. ¿Qué nos ha robado el francismo? Ahora que hay tanta polémica, sobre todo ahí, no sé, sale mucho en los periódicos de que la gente joven dice que Franco no era tan malo, que con Franco vivíamos mejor y tal. ¿Qué nos robó el franquismo? Bajo mi punto de vista, nos robó todas las libertades ciudadanas, los derechos sociales, políticos y económicos. Frenó la modernización del Estado. Un Estado que durante 40 años se atrasa como un reloj. Esto es lo que hizo el franquismo en la sociedad del Estado y, por ende, en la sociedad vasca, que estamos inmersos en el Estado español, es lo que nos ha hecho. Nos atrasó durante 40 años el reloj social de cara a ser una sociedad moderna a nivel europeo. Todavía, yo creo, bajo mi punto de vista, en algunos aspectos seguimos con el reloj bastante atrasado si nos miramos en Europa. Y nada más, esto es lo que os tenía que contar, y si queréis alguna pregunta y tal, si puedo, os la respondo. Bueno, volviendo un poco a la presentación, como con los ojos de ahora, se adjetiva, pues años de plomo, violencia política y tal y demás. De todo eso que nos has contado, el término terrorista, acciones terroristas, no aparecen ni por ningún lado, ni en los periódicos, ni en las crónicas, ni en nada. Es raro. Eso se alarga en el tiempo hasta los sucesos de Begoña con el franquismo, que se enfrentan carlistas y falangistas, se tiran granadas, hay tiros y demás. Eso tampoco no se denomina como terrorismo. Es una década después cuando el franquismo empieza a llamar a la violencia política y demás de terrorista. Pero hasta entonces el término terrorista no aparece en ningún lado, ¿no? Son los últimos 50, 60 años cuando desde la democracia, el régimen del 78 y el franquismo, los que empiezan a usar el término terrorista en lo que es violencia política, ¿no? Es una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Cómo va cambiando con el tiempo. En aquella época el término terrorista prácticamente no aparece por ningún lado. En el marco que estamos hablando de Vizcaya, en Cataluña sí lo he encontrado. Cuando hay en Cataluña hay un, en la década de los 20 también hay un movimiento de pistolerismo entre la patronal y sobre todo las centrales sindicales. Esa violencia es política y es obrerista, y ahí sí se suele utilizar alguna vez. Pero a nivel de Vizcaya, en el marco del estudio de este libro, la palabra terrorista no aparece casi nunca. Incluso en el primer franquismo, como bien dices, tampoco se utiliza. Se empieza a utilizar con el franquismo muy avanzado, y luego ya es el sumum de la expresión terrorismo en el último franquismo y en el posfranquismo, que continúa, bajo mi punto de vista, durante bastantes años en una democracia sustentada en una base política que está anclada en la dictadura. Lo que le pasó al contrario a la República, con una base que no tenía sustento, la democracia española ha tenido el sustento de 40 años de régimen fascista. Bueno, así tenemos una democracia que, bajo mi punto de vista, pues tiene muchos aspectos oscuros y cuestionables, incluso hoy en día, después de tantos años. Y yo mi idea es de que el problema está en la base. Tenemos un Estado franquista el 20 de noviembre de 1975 y el 21 de noviembre de 1975 resulta que todos los españoles se levantan demócratas de toda la vida. A mí esa historia igual queda muy bonita, pero vamos, yo no la admito bajo ningún concepto. La democracia, como le he dedicado el libro a Cándido, que se acaba de ir, la democracia se hace a través de muchas generaciones. No es fruto de un par de semanas, de dos años, de dos gobiernos, de una generación. No, la democracia cuesta. Cuesta siglos muchas veces afianzar una democracia. Lo que no cuesta tanto es cargársela. Hay veces que las democracias caen en muy poco tiempo. Tenemos ejemplos sobrados en todo el mundo. Pero hacerla sí que cuesta. Y cuesta, e incluso teniendo marcos favorables. Tenemos, por ejemplo, la democracia europea más representativa puede ser la inglesa. Inglaterra es una democracia desde la Edad Media, con sus cosas, vamos. No vamos a poner ahora el tipo de democracia que había con Juan sin tierra al que tienen ahora. Pero es una democracia que se va haciendo continuamente, que tiene sus altibajos, sus claros oscuros. Algunas veces cortan el cuello a algún rey, sale algún dictador como Cromwell, pero se va fomentando. Hay un concepto en la sociedad de democracia, se va asentando. Y por eso una sociedad necesita mucho tiempo para asentar una democracia. Yo no me creo que en pocos años un país como el Estado español, que no había sido democrático nunca a lo largo de su historia, las monarquías borbónicas, de Habsburgo, borbónicas, tenían de democracia lo que yo os voy a contar. Se intenta una democracia en la Primera República que dura 4 días, y llega el régimen borbónico para seguir con lo mismo. Se intenta una democracia de la Segunda República que dura 4 días y pretenden que nos creamos que en 1979, cuando se aprueba la Constitución, España es democrática. Bueno, pues igual a nivel de poner un cartel, España es democrática, pero vamos, las carencias son, y yo veo carencias hoy en día, que han pasado 50 años desde que se murió Franco, y sigue habiendo carencias porque la base es la que es. Luego, entre los casos que nos has ido presentando, a mí me ha llamado la atención el de la Arboleda, el de los curas. Allí todo el mundo sabe que en la Arboleda la sede de UGT y del PSOE es de las más viejas. ¿Hubo represalias contra la gente del PSOE y de UGT por ver las muertes? No encuentran a los asesinos nunca. O sea, Inchaurraga y el primo, además os he comentado que son de Arbácegui, son euskaldunes, están en la Arboleda en misión pastoral, como si podían estar en Sudamérica. Pues claro, la Arboleda y toda la zona de la margen izquierda y la zona minera es una zona roja, pero roja, roja, que incluso al nacionalismo, tanto al nacionalismo de derechas de PNV como al nacionalismo democrático de progresista de NV, le cuesta mucho incidir en esta zona. Es una zona roja, pero este hombre tiene por lo que he ido mirando en diferentes periódicos, claro, no puedes quedarte con un periódico, porque un periódico te cuenta una historia y otro periódico te cuenta la contraria. O sea, tienes que leer todos los periódicos e intentar buscar más documentación todavía para hacerte una idea general del tema. Y todas las noticias que hay de este hombre, Francisco Inchaurraga, es que tiene una buena relación con la gente de la Arboleda, con el pueblo. O sea, era un cura, ellos eran rojos, pero había mucha gente que iba a misa. Él tiene una escuela donde da de comer a niños pobres de la zona. O sea, gente, obreros en paro, mineros en paro, tal, que no tienen para comer, van a comer a la escuela que tiene este hombre montada. O sea, igual muchas veces dices, es caridad de la iglesia y tal, pero hombre, es una caridad que en aquel momento era necesaria en ese punto. Y la gente tiene, sobre todo, con el primo no tanto, el primo era más, tenía una fama de ser un cura más beligerante con el movimiento obrero. Desde el púlpito les recriminaba que no enterraran a los muertos como Dios manda. O sea, que hicieran entierros civiles. Señalaba a las parejas que no se casaban. Les decía que estaban en pecado. O sea, era más beligerante que el otro primo. Porque precisamente se cree que el atentado iba contra este hombre, no contra el otro. El que acaba muerto es el otro. Pero son casos muy raros. Solo muere otro cura en Lamiaco, en otro atentado, unos meses después que este. Por otro tema también... Se quedó con el dinero de las ayudas. Era un cura que en Navidad, uno de los oligarcas de Lamiaco, que tenía una fábrica al lado de la Vicrila hoy, le daba, no recuerdo si 12.000 pesetas o algo así, en época de Navidad, que era un pastón en aquella época, le daba al cura para que repartiera entre la gente necesitada de Lamiaco. Entonces, un chaval de 18 años que está en paro le recrimina que a su familia que están en paro que no les ha dado dinero. Y el cura les dice que están trabajando, que alguno de la familia trabaja y que hay casos más necesitados. Entonces, este chaval le espera otro día con una pistola y le mete también 4 tiros al lado de la ermita de Lamiaco. Le dice, le acusa de que no les da dinero porque no van a misa, porque eran comunistas también. O el cura dice que no, que es que hay familias más necesitadas. ¿Quién tiene razón? No tengo ni idea. Igual los dos tienen razón, no lo sé. Igual el cura también era un poco... Pero vamos, el chaval se lo toma por la tremenda le quita la pistola al hermano y le mata a este sí le cogen, porque vamos, hay muchos testigos también, y le cogen casi infraganti. Le encuentran en unas huertas que hay en Lamiaco, que había en Lamiaco al lado de la ermita, está descalzo, está un poco desorientado y da la impresión de que es alguien que tiene algún problema en la cabeza, que no. El padre y el hermano envían una carta a dos periódicos de Bilbao diciendo de que es una persona que tiene algunos problemas psicológicos, que están aterrados de lo que han hecho y que lamentan lo que ha pasado. Es un caso donde el culpable, en este caso, si paga, le mandan a un psiquiátrico de por vida, pero da la impresión de que es uno de los casos que hoy estaría tratado de otra manera. Ya os digo que gran cantidad de los casos, si leéis el libro, una gran cantidad de los casos quedan impunes, o porque nunca se encuentra al autor o autores, o porque cuando sale el juicio no hay manera de que se organice una acusación coherente que les lleve a condenar a los que están imputados. Bueno, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta sobre el tema, alguna anécdota, algo que conozca, que quiera comentar. Que me ha llamado la atención que se vendieran las armas con tanta facilidad en los periódicos. Pistolas, rifles. Entonces no sé si eso se controlaba, si había un registro administrativo, había que cumplir los requisitos o cómo. En principio debía de haber algún requisito para la compra de armas y tal, pero el que no, ya os digo que no. No había manera de organizar, era un caos. La gente tenía armas en casa como el que tiene la fregona. Todos los gobernadores civiles, cada vez que hay algún follón con sangre y tal, salen a la prensa diciendo que van a acabar con este tema, que van a controlar la tenencia de armas, que se va a controlar todo, pero va pasando un gobernador tras otro, del 31 al 36, y la historia sigue igual. Las armas se vendían con cierta facilidad, porque los anuncios están en los periódicos, no son panfletos subversivos que nadie controla, no. Están en el periódico este, en el otro, en tirada organizada, o sea, periódicos serios, revistas semanales que salen todas las semanas, y ya os digo, sale en propaganda de las pistolas, pues como sale del elixir de no sé qué, del médico tal, que cura todo. O si tienes una hernia, tómate este otra cosa, o compras track crema, o este tipo de historias. Os he hecho cada foto que habéis visto anteriormente, y en el libro creo que hay dos páginas, es de un anuncio en un periódico. O sea, imagínate, y vamos, he cogido un muestreo sin más, sin meterme en muchas honduras. Y repito, la industria armamentística vasca debía funcionar estupendamente, porque casi todas las pistolas se hacían en Guernica, en Unceta, y en Astra, en Eibar. O sea, era producción nacional. Ahí no podemos decir nada. Socialmente, la mayoría de la gente, sobre todo la gente de Baserri y demás, tenía la típica escopeta para cazar y demás. Y luego había un montón de gente, sobre todo carlistas, que tenían el sable del abuelo y la escopeta también. O sea, lo tenían ahí en el baúl, guardado en el Baserri o en casa, lo que sea. Y de esa cultura armamentística, sobre todo de la zona de Guernica y la zona de Eibar, la gente iba acumulando, iba heredando, iba comprando. Entonces, pues bueno, eso de alguna manera también con el franquismo se controla, se requisan, y solo la gente del movimiento son los que tienen derecho a portar armas y tener licencias y demás. Pero es un tema que se lleva arrastrando durante varios siglos. Tengo la sensación que no existe un control, ¿no? Un requisito, un registro. Hay un descontrol. El control llega luego con el franquismo y con la represión. Que entonces, cuando tú quieres tener una escopeta, pues tienes que ir a la salda, a registrarla, a que te pongan el grabado con el número y demás. Pero hasta entonces no había nada de eso. El movimiento que se hacía primero era familiar, de heredar y demás. Tener una escopeta en casa era como una herramienta más del Baserri, ¿no? Y luego a partir del tema político y demás, sobre todo el tema de pistolas. Si la gente anda interesada, en Eibar hay un museo de armas, que todo este tipo de pistolas están allí catalogadas y están expuestas. De hecho, hace un mes y poco salió que habían recuperado una pistola que regalaron al presidente de la República, que se la habían grabado en Eibar, que apareció en manos de un coleccionista por ahí y que debía estar en un museo, y la han recuperado y están mirando a ver cómo la pueden llevar ahí a Eibar. La recuperaron en París o por ahí. El Museo de Centros de Hierro de Berango también hay algunas, sí. Sí, pero bueno, ahí vamos a mirar cómo han llegado hasta ahí. Porque la producción, ¿no? Sí, bueno, y a ver, nosotros sobre todo promocionamos el Museo del Guetta, porque ahí lo que ha llegado a ese museo ha sido de una manera, vamos a decir, donaciones y demás. Pero al final, cuando construyes un museo a base de tarjeta de crédito, que te da igual de dónde consiguen las cosas, pues no lo vemos que sea muy lícito. Entonces ahí había un interés por montar un museo y las cosas han llegado como han llegado. Simplemente pues hago tarjeta de coger aquí, allá y montar un museo ficticio donde las organizaciones históricas no han pasado por allí nunca. Es un proyecto de una persona en particular que lo ha querido tirar para adelante. Lo del Guetta entendemos que es de otra manera, porque ha sido el ayuntamiento, ha sido el pueblo, ha sido el movimiento memorialista del Guetta, la gente de Chostar, lo que ha montado aquello y que da las explicaciones y demás. Lo otro, llamarlo un museo. Bueno, de todas formas está bien tenerlo. ¿Vale? Como receptor de. Bueno, lo mejor es que sea más abierto y tal. Que no haya ningún, no tengo ni idea de lo que ha pasado en Berango, pero bueno, mejor tener eso que nada, que no se vaya perdiendo. Es que se está perdiendo mucho, se ha perdido mucha tradición oral. Durante muchos años el gobierno vasco no ha tenido ningún interés en recuperar la memoria histórica. Yo eso lo veo. Esto que estamos haciendo ahora, mucha gente como yo, pues, que trabajamos en los pueblos, a nivel de pueblo solo o a nivel más general, yo a nivel de pueblo he hecho cosas, pero me he dedicado más al nacionalismo minoritario, el nacionalismo de ANV y del Mendigo y Sale. Y el gobierno vasco últimamente parece que sí está con lo de Gogora, no sé qué, pero todo esto había que haberlo hecho en 1980, que todavía quedaba mucha gente viva que había vivido toda esta movida de la República, de la guerra y de la posguerra. Toda esa gente que podía haber aportado su vivencia, había aportado datos, había aportado muchísimas cosas, todo eso se ha perdido porque ha habido un desinterés enorme, no ha habido ningún. Yo me acuerdo, estaba empezando a escribir el libro de ANV, la historia de ANV, el ANV, el otro nacionalismo, y desde el gobierno de alguien de algún departamento de cultura y tal, me preguntó a ver si tenía interés en ir a Venezuela. Allí estaba todavía vivo el comandante del batallón Eusko Indarra, Ramón Laniella, y a ver si quería ir a hacerle una entrevista, porque había llegado una partida de dinero y querían tal. Joder, digo, pues ahora mismo, vamos, no me lo pienso ni dos minutos. Pero Ramón Laniella tenía 95 años. Hablé con él por teléfono. Lo primero que me dijo, pero ¿hay alguien de ahí todavía que se acuerda de ANV? Digo, sí, no te preocupes, yo. ¡Joder! Ven cuando quieras, estoy encantado de contarte lo que necesites. Este había sido el comandante del batallón, era un destacado militante de ANV en Donosti, era de la CNT también. Ramón se murió dos o tres semanas después de hablar conmigo. Pues tenía 95 años, pero es que nadie es. Quería mover ese tema y era el año 80 y muchos ya, 80 y muchos. Eso había que haberlo hecho en aquel momento. Así, lo de Gogora estará muy bien. Ahora tienen el montado en la organización muchos datos, mucha historia, muchos datos erróneos y falsos. Yo les he mandado alguna cosa y me piden, encima de decirles que, oye, esto está mal, me empiezan a poner trabas. ¿Por qué está mal? Digo, porque os lo estoy diciendo. Pues está mal por esto, por esto, por esto. Este fulano no es del Partido Comunista, es de ANV. Lo sé, porque tengo la relación de militantes del pueblo de él, es de allí, lo sé además, porque me he encontrado documentación de él. No me vais a dar lecciones de ANV ninguno de vosotros. Pues no hacen caso tampoco mucho. Y tienen, me imagino que es una organización que maneja dinero sin ningún problema. O sea, si hay que poner 1.000 aquí, se pone. Pero si trabajan de esa forma, ¿qué queréis que os diga? Ahí mogollón, les hemos dado la señalización de una fosa en Zalla, una fosa que se abrió en el año 56 para llevar a los que estaban en el... Había 8 o 9 personas enterradas allí, posiblemente gudaris y civiles, que habían muerto durante la evacuación de Zalla en junio del 37, y les dijimos dónde estaba la fosa. Casualmente está en una zona, en una pequeña zona verde, que no han asfaltado, o sea que alguna cosa hay por algún sitio. Le dijimos, aquí estaba la fosa, esto convendría excavar con un poco de criterio, porque se hizo en el año 56, sacaron los cuerpos, los esqueletos, lo que quedaba, para llevarlos al Valle de los Caídos. No sabemos cómo se sacó. Una de las personas que en aquel momento era un crío y vio cómo se sacaba, dijo que allí sacaban huesos y los iban tirando, seguramente quedará algo. Bueno, pues con Gogora les hemos dicho dónde está y no han puesto de mayor interés. El Ayuntamiento de Zalla hemos intentado, hay un amigo que vive en Zalla, que ha intentado mover esto un poco, dar un poco de documentación, meter un poco de caña, y pues no veo que se avanza en el tema. Así se nos han muerto cantidad de gente a la que había que haber hecho entrevistas, grabadas en vídeo, o por lo menos grabadas, que nos hubiese contado lo que había vivido durante la República, durante la guerra y la posguerra, los exilios, los niños exilados, que es lo que estamos trabajando en Santurce ahora. Pero claro, lo hacemos ya en base de documentación que muchas veces no es fiable. No tenemos testigos vivos, porque hemos dejado pasar 40 años sin mucho interés. Claro, y esto no lo podemos hacer cuatro aficionados como yo, que trabajamos, metemos 1.000 horas sin ninguna ayuda de nadie, vamos de un sitio para otro pagándonos todos lo que estamos haciendo, desde fotocopias a viajes, lo que sea, todo bajo nuestra supervisión, nadie nos ayuda, nadie nos echa un cable. Si pides una ayuda a algún ayuntamiento presentando una idea, un proyecto incluso y tal, pues te dicen, bueno, mándanoslo. Yo tengo un libro hecho hace unos 15 años o más ya sobre el periodo republicano en Santurce, que no he conseguido interesar a ningún alcalde en los últimos 4 o 5. Les he mandado trozos del libro para que verían qué libro era, como tal. Oh, muy interesante. Alguno que está ahora colocado en algún sitio del gobierno vasco me dice, esto hay que publicarlo y tal. Yo, ayudarme. Publicarlo, que lo publique el ayuntamiento, si no digo que me deis dinero a mí, publicarlo vosotros, yo os doy el trabajo hecho y vosotros os encargáis de publicar y tal. Y lleva 15 o 20 años. Me moriré y el que me haga la herencia empezará a borrar todo lo que tengo en el ordenador y a tomar por saco. Ahí quedará. Decenas de horas de trabajo, de investigación en los archivos, pues se queda, pues eso, en un archivo en el ordenador, que ahí se queda porque no hay manera. Yo no tengo capacidad de meterme a publicar un libro de ese, porque claro, va a salir un tocho. Va a salir un tocho. Y no le interesa a nadie, no le interesa a la corporación municipal implicada, pues ya os voy a contar. Pero así estamos. Y así estamos toda la gente que trabajamos en este tipo de historias a nivel local. Yo hablo con muchos, tengo mucha amistad, con las charlas he contactado con muchos de ellos y todos están con la misma. Pues hacemos lo que podemos. tengo a Txomin Etxebarria, que igual algunos le conocéis, que escribe cantidad de libros y luego va por todos los pueblos poniendo cartelitos y dejando libros para vender por 10 euros, tal, intentando difundir un poco la historia de Balmaseda, en el caso de él, de las encartaciones, pero siempre bajo su... Hace poco me contó que había pedido una subvención a Cultura del Gobierno Vasco para un libro sobre Balmaseda, no sé si la Balmaseda después de la caída de la República o algo así. Dice, me han mandado a la mierda, directamente, no me hacen ni caso. Ese fin de semana en Gara ha habido una denuncia sobre el estado de cómo está Sarturarán para hacer el homenaje allí, lo que queda, las piedras que quedan de la prisión. No queda nada. Y demás. Allí en 2009 fue Madrazo, montó una carpa, hizo un acto, se sacó la foto y hasta hoy, 2009 hasta hoy. O sea, las políticas de memoria que tienen al final son clientelares. Lo llevamos denunciando 21 años. Si tú entras en ese círculo vicioso y el dinero se mueve, tú si eres obediente, pillas. Si no eres obediente y empiezas a hablar de cosas que no les interesa, porque políticamente no son correctas, o va contra ciertas historias que te van marcando, no te ayudan. Nosotros estamos en contra de las subvenciones. Lo que decimos es, dame una ayuda directa por un motivo. No me metas en este círculo clientelar porque a mí no me interesa. Porque si no, me haría organización, me daría de alta como una organización en el gobierno vasco y a partir de ahí pues haría mis cosas. Pero te quieren en ese círculo vicioso de que al final solo promocionan lo que verdaderamente les interesa. Y cosas como esta pues las dejan al margen. Vale, pues ya hemos hecho más de una hora con la presentación de ese trabajo de Eduardo. 8:30. Como he comentado al principio, pues os agradecemos vuestra presencia aquí. Si estáis interesados en el libro, pues ahí tenéis los trabajos que también ha realizado anteriormente Eduardo. Y si queréis que os lo firme o lo dedique, pues aquí estará. Pues nada, lo dicho. Es que ricasco y nos vemos en otra.